busca dentro de mi anatomía y siempre me encuentra con el alma inquieta y abre toda poesía y me regala una flor, un rayo de luna, una mano blanca que me agarra fuerte y del barro me saca y me limpia con la magia que desprende su voz. La canción es amor, es desencuentro, es desgarro y desenfreno de la más pura pasión. Humedad de los ojos más sinceros, fuerte nudo en el pecho de que da su corazón. La, la, la, la, la. Cuando estoy perdido, cuando no me encuentro, me devuelve a la tierra, acunándome. Y cuando me abraza, mueve mis sentidos y mi sangre hierve en mi cuerpo encendido y me siento libre, naciendo de nuevo y tomando mi camino con más fuerzas que ayer. La canción es amor, es desencuentro, es desgarro y desenfreno de la más pura pasión. Humedad de los ojos más sinceros, fuerte nudo en el pecho.